Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana. Un éxito del futuro. Manny Manuel incursiona en el género urbano junto a Ñejo. El artista lanzó el sencillo El Efecto, una fusión de merengue con ritmos urbanos. Después de varias semanas de promoción, finalmente el intérprete de éxitos como La Chica de Mi Escuela y Rey de Corazones lanzó el sencillo con el que pretende darle nuevo aire a su estilo de merengue. En este sencillo, el artista de 49 años apostó por un merengue urbano con la tecnología musical, los sonidos y la jerga de la juventud. Para lograr esta fusión, el Rey de Corazones se unió al artista Ñejo en vías de enganchar al público urbano, según reza el comunicado de prensa. El sencillo fue compuesto por Omar La Pluma y Frederick Santos Ortiz. Además, cuenta con el arreglo musical de la producción de Jay Lugo bajo el sello Jay Records. El cantante describe al equipo de trabajo del tema como una combinación perfecta, ya que se han probado en distintos géneros. Lo que hacía falta en el merengue lo traemos aquí, afirmó Manny Manuel. La canción El Efecto cuenta con un video filmado en el Paseo de las Américas Malecón de Arroyo bajo la dirección de Nelson Rivera. El cantante sigue enfocado en su carrera a pesar de haber sido demandado por el empresario de la industria del entretenimiento Ricardo Cordero y la firma Color Soul por un supuesto incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. En la demanda radicada en abril en la sala del Tribunal Superior de Ponce, Cordero reclama el monto de $1,126,000. Según establece la demanda, Cordero tuvo una conversación el 29 de enero del 2021 con el artista y la empresa Color Soul. Se suponía estaría a cargo del manejo exclusivo de la carrera artística y producción de eventos. El cantante aseguró a El Nuevo Día que nunca hubo un contrato firmado y menos un acuerdo verbal de 6 años. ¿En qué cabeza cabe? Eso no tiene sentido. Escuchemos música de estreno. Manny Manuel, Ñejo, El Efecto. Están las 12 en el reloj y me da con pensar en vos. Soy fanático de tu grito, mami, soy tu favorita. Yo tengo que confesar, baby, me tienes mal. Estoy para las que sea, nunca desleal. Parcerita, sé lo tuyo, diste la señal. Deja que el alcohol haga su efecto. Otra copa será más que perfecto. Quítame la ropa, nena, ya son lento. Me entretengo en tu piel, qué rico saber que empiezo y yo no me detengo. Yo no me detengo. Otra copa será más que perfecto. Quítame la ropa, nena, ya son lento. Me entretengo en tu piel, qué rico saber que empiezo y yo no me detengo. Yo no me detengo. Solo avisa que yo le caigo. La botella y los condones, eso yo los traigo. Deja que el alcohol haga su trabajo. Que es lo que quiere, darte para abajo. Toda la noche bailando merengue, toda la madrugada dándote quengue. Pégate de mi mambo, que como el conejo y a ti te lambo. Ando con la huira para la tambora. Prepárate este 24 horas. Ando con el Rey de Corazones. Yo te lo pongo si tú te pones. Ando con la huira para la tambora. Prepárate este 24 horas. Ando con el Rey de Corazones. Yo te lo pongo si tú te pones. Cuando estoy contigo, tú no quieres que me vaya. Soy loco que te suelte y cruce la raya. Ponte pa' mi mami, no te vayas. Oh, deja que el alcohol haga su efecto. Otra copa será más que perfecto. Quítame la ropa, nena, ya soleto. Me entretengo en tu piel, qué rico saber que empiezo y yo no me detengo. Yo no me detengo. Otra copa será más que perfecto. Quítame la ropa, nena, ya soleto. Me entretengo en tu piel, qué rico saber que empiezo y yo no me detengo. Yo no me detengo. Dímelo, Manny, ando con Jay Dúo, Omar La Pluma. Dímelo, Jay Castle, tumbándole el castillo. Es la que hay, lo que hay es merengue con reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton. ¡Déjate de mi mambo! Suelte y cruce la raya. Oh, deja que el alcohol haga su efecto. que pienso y yo no me detengo, yo no me detengo. Otra copa será más que perfecto. Quítame la ropa, nena, y hazlo lento. Me entretengo en tu piel, qué rico saber que pienso y yo no me detengo, yo no me detengo.